háblale a mi corazón. Ven y escribe en su interior cada verso de tu amor, escrito con sangre, oh Dios. Ven y llévame a la cruz cuando dude de tu amor. Dile que lo entiendes bien, que sufriste más que yo. El tiempo de Dios perfecto es, aunque en tu dolor no puedas ver. Nadie te conoce más que Él, no olvides que fue quien te creó. El tiempo de Dios perfecto es, nada llega antes ni después. Solo tú lo tienes que creer, Dios te fortalece, es tu fe. No olvides, no. Ven y agradece a Dios porque te cuidó y te amó. Tu pecado perdonó, vete en paz, te dice hoy. Y en tu historia crea un nuevo día, que el dolor que estaba ya expiró. Por favor no vivas el pasado, olvida lo que Él ya lo olvidó. El tiempo de Dios perfecto es, aunque en tu dolor no puedas ver. Nadie te conoce más que Él, no olvides que fue quien te creó. El tiempo de Dios perfecto es, nada llega antes ni después. Solo tú lo tienes que creer, Dios te fortalece, es tu fe. No olvides, no. Que en tu dolor no puedas ver, nadie te conoce más que Él, no olvides que fue quien te creó. El tiempo de Dios perfecto es, nada llega antes ni después.